Muy bien, hace mucho tiempo que escuchamos hablar de la condición de los pueblos wichí del Chaco salteño, de las necesidades que se viven, de la falta de agua, del avance del desmonte en estos lugares, de las complicaciones que esto les trae para la vida a las comunidades wichí de Salta, que durante tantos años le ruegan al gobierno salteño una manguera de agua, una manguera simplemente para poder dar vida a sus hijos. Hace una semana llegaron a la capital salteña mujeres de las comunidades Toba, Wichí y Guaraní. Ante la falta de respuesta se han encadenado en la puerta del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta. Desde el año pasado se está pidiendo una manguera, porque la única manguera de la comunidad se rompió y el calor se hace sentir en esta provincia. Desde hace año son innumerables los casos de muerte por deshidratación, ya que al ser la provincia con más desmontes que se viene realizando en las últimas décadas, las comunidades quedan totalmente desprotegidas de sus formas ancestrales de vida. El Estado genocida, responsable por la desidia de estas familias, de cómo están viviendo. Los expedientes duermen hace años, la crisis se agrava y hay familias que no tienen agua para vivir. Un gobierno provincial que entra en su segundo mandato y ya no tiene interés en gestionar la manguera, sino en avanzar con sus negocios, con los desmontes, con el agronegocio. El manoseo constante a las comunidades wichís, tobas, de Salta. Llegan a la capital salteña haciendo pedidos básicos que tienen que ver con sus formas ancestrales de vida. Se realizan actas de compromiso y luego jamás se cumplen. Los pedidos siempre son los mismos: viviendas, centro de salud, escuelas y agua. Estamos en comunicación con Alejandra de Tartagal, Salta, de la comunidad wichí, que se encuentran encadenadas en el Instituto de Asuntos Indígenas de esta provincia. Estimada Alejandra, muy buenos días. Bienvenida a Radio Panamericana de Córdoba, Argentina. Hola, buenos días. Sí, mi nombre es Alejandra Simó. Soy del departamento San Martín, Tartagal. Bueno, la verdad que nos avergüenza como hermanos argentinos que ustedes tengan que llegar a una medida tan extrema para pedir un poco de agua. Así es, mire, estamos así con este gobierno de que tenemos promesa incumplida ya del año pasado, mire. Ya hace bastante tiempo que siempre nos prometen, nos firman papeles, pero nunca se cumplen las cosas. ¿Cuántas personas son afectadas por la falta de agua en esa región de Salta? Mire, si tendría que decirle un montón, pero bueno, en mi comunidad 50 familias. 50 familias. Y hay otras comunidades que también están en la misma situación. Y sí, y cada comunidad es más grande, ¿no? Más grande, más familias. ¿Por qué falta el agua si ustedes habitan esos lugares hace miles de años? Como le digo, no, porque el gobierno nos tiene abandonados, no asiste como tiene que ser. Lo que le estamos pidiendo es manguera para poder llevar agua hasta la comunidad, y le hicimos el pedido del año pasado y no nos cumplen todavía. ¿Y qué pasa con los desmontes, con el avance del agronegocio también en esa zona? ¿Cómo? Que también avanza el desmonte, el agronegocio, que también va a disputar el territorio. Así es, sí. Estimada Alejandra, ¿han sido atendidos? ¿Les han dicho que les van a dar una respuesta? Ustedes están encadenadas ahí, en la puerta del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas. Y mira, ayer me dijeron que sí, que hoy en la mañana iban a tratar de solucionar, pero hasta ahora nada, y sí, seguimos encadenadas atrás. ¿Y algún organismo, alguna institución se ha solidarizado con ustedes hasta el momento? No, nadie hasta ahora. Nadie. ¿Y cómo ven ustedes lo que está pasando en Jujuy, el Malón de la Paz? ¿Los pueblos indígenas de Argentina se están levantando, se tienen que expresar, manifestar estas injusticias que están viviendo? Así es, mire, así es. Es muy feo la situación en la que estamos viviendo, pero bueno, como le digo a todos los hermanos, mientras estemos unidos, podemos luchar juntos y poder sacar lo que nos promete el gobierno, pero por ahí, si no estamos unidos, es donde los políticos aprovechan, ellos quieren la desunión. Por supuesto, y ahí en Salta ya lo sabemos, lo que es ahí la estancia de Urtubey, de estas familias que gobiernan esa provincia como si fuera el patio de su vivienda. Estimada Alejandra, ¿cómo se llama su comunidad? Mi comunidad se llama 20 de junio, etnia guaraní. Comunidad guaraní, también hay tobas y huichi en la zona. También hay tobas, huichi. Sí, vamos. Así que mire, acá estamos en espera y nada todavía. Desde la semana pasada que estamos acá, nos vinimos caminando de Tartagal. Ya hace una semana que no vienen a atendernos, a darnos nada para comer. La gente de la comunidad de acá del lugar nomás nos traen pan, pero de parte del gobierno no nos está ayudando nada. Vamos a tratar de difundir esto a más no poder a nivel nacional para que se sepa esta injusticia. Somos hermanos y lo que le pasan a ustedes también nos pasan a todos. Les mandamos un gran abrazo solidario y a no aflojar, que la justicia tarda pero llegará. Así es. Bueno, muchísimas gracias y le agradezco. Gracias a ustedes. Hablamos con Alejandra de la comunidad guaraní, 20 de junio, de la provincia de Salta, encadenadas ante el Instituto Provincial de Asuntos Indígenas de Salta por la falta de agua. La falta de agua. Hay que saber lo que es, hay que entender, hay que imaginarse vivir sin agua. Es imposible, es imposible. La verdad que uno ve cómo se repite el colonialismo en uno y otro lugar de la Argentina. Así como ocurrió acá en la comunidad indígena Las Tunas de Cosquín, así como han destrozado el territorio indígena de Punilla, otro tanto ocurre en Jujuy y ahora se suma Salta y el pueblo mapuche en el sur argentino. El pueblo argentino debe revisar su colonialismo, su sentido común colonialista. Debemos revisar aquellas políticas que están desplazando a lo más valioso que tenemos, que son nuestros pueblos originarios, milenarios, ancestrales, protectores de nuestros ríos, de nuestras medicinas ancestrales, de nuestros bosques, de nuestra fauna y de nuestra flora. Debería avergonzarnos, mientras en el mundo se les da estatus jerárquico constitucional, mientras en otros países los eligen presidentes por el conocimiento histórico del territorio, por el valor simbólico y cultural que tiene para Latinoamérica, mientras en otros países los movimientos indígenas son movimientos de peso en las decisiones del Estado, la Argentina por momentos da vergüenza. Da vergüenza cuando pisotea a sus pueblos originarios, cuando los maltrata de manera injustificada, cuando pareciera que buscan su exterminio, su desaparición, dejarlos sin agua. Otro tanto ocurre en la comunidad indígena Las Tunas de Cosquín, también los dejan sin agua. Les hacen una autovía y los dejan sin agua, para que si es posible desaparezcan, para que no vuelvan más. Una mente colonialista atrasada, servil de los caudillos de turno, de los caciques de pueblo, de los terratenientes de salón que se apropian de nuestra historia y de nuestro territorio. Como argentinos, ahora que vamos a votar en las elecciones, reflexionar profundamente sobre el sentido nacional, sobre lo que significa ser parte de esta nación argentina tan joven, de 200 años, instalada y fundada en un territorio habitado hace miles de años. 9 de la mañana con 28 minutos. Panorámico en plena mañana. Panorama.